en el uso de la palabra. Carlos Heller, Economía Política. Gracias, Presidenta. Carlos Heller, Carlos Heller. Cuatro de la tarde, 36 minutos. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo te va? Buena jornada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, te adelanto la agenda de temas, en este orden. Todo lo que tiene que ver con la gira de Massa y el recién aprobado desembolso de 4.000 millones, que dejó un nuevo intento de diálogo con la oposición por el tema de la violencia política y superclásico. ¿Estás de acuerdo? Usted propone, yo soy partener en esto. Muy bien. Bueno, tuvo varias reuniones hoy Sergio Massa en su gira por los Estados Unidos, que incluyó a David Lipton, que se sumó Janet Yellen, una funcionaria muy importante de... No, invertilo, empezá. Janet Yellen. Janet Yellen es la secretaria del Tesoro. Es una entrevista que hasta ahora el gobierno argentino no había logrado, a pesar de que se había buscado en otras oportunidades. Y en este caso creo que entendiendo la gestualidad o lo que quieren decir los gestos, me parece que es muy importante. Bueno, estaba previsto, está fuera de agenda. La reunión era con Lipton, pero cuando se incorpora Yellen, termina siendo con Yellen. Sí, bien. Después con Georgieva... El entendido formal del Departamento del Tesoro es eso. Dice, la secretaria Yellen se presentó hoy en una reunión con el ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, en el Departamento del Tesoro. La secretaria del Tesoro alentó al ministro de Economía, Sergio Massa, a implementar las reformas necesarias para reconstruir la credibilidad, estabilizar los mercados y sentar las bases para el crecimiento sostenible. Sí. Habrá que ver qué quiere decir eso, después veremos. Bueno, bien. Porque el crecimiento sostenible es una generalidad. Desde luego que siempre hay que apuntar a eso, pero debe ser un crecimiento sostenible con la gente adentro. Claro. Bueno, después, hace minutos nada más, se conoció la aprobación por parte del Fondo Monetario del desembolso de los 4.000 millones de dólares que estaban pautados, y esto nos lleva... Lo anticipé, señor, con usted mismo la semana pasada. El viernes, correcto. Así es. Correcto. Esto es la aprobación de la revisión del segundo trimestre, digamos, ¿no? Claro, porque lo que se ha acordado con el fondo, el acuerdo que se firmó, que este gobierno firmó con el fondo, el Fondo Monetario no renueva créditos. Lo que nos dieron es un nuevo crédito por tramos que coinciden con los vencimientos que tiene el crédito que había tomado el gobierno bajo la presidencia de Mauricio Macri. Sí. Yo expliqué incluso la semana pasada que iba a haber un ingreso de divisas neto, porque durante el trimestre la Argentina va pagando servicios, todo lo que va venciendo, y luego cuando el fondo le aprueba el trimestre le da un nuevo crédito, y eso es un crédito neto que ingresa. Es decir, la Argentina va a recibir 4.000 millones, el equivalente a 4.000 millones de dólares en derechos especiales de giro, que irán a engrosar las reservas. Bien, entiendo yo también, Carlos, que de aquí en adelante, cuando venga el nuevo el próximo trimestre, digamos, cuando venga la nueva negociación, es sobre las metas que ya se han establecido, digamos. No hubo aquí una renegociación de metas para la próxima, hasta el próximo desembolso. Así es, por lo menos según lo que trasciende, las metas siguen siendo las mismas. Es decir, lo que estaba pautado en el acuerdo que se firmó. Sí, bien. Sí, señor. Bueno, y esto evidentemente le da a Massa, vuelve a engrosarlo políticamente, y la expectativa de que se acomoden las expectativas, que según hemos conversado bastantes veces, es por lo menos hoy el elemento central para tratar de acomodar el principal problema, que es la inflación. Ahora, si vos lees los principales medios, y ves cómo operan. Vos viste que ya desde el jueves, viernes, la semana pasada, sí, están tratando de minimizar todo esto y decir, bueno, no, la necesidad de la devaluación sigue vigente, habría que incorporarle al maíz el mismo tratamiento que a la soja, incluso el REM, que se conoció el jueves o el viernes de la semana pasada, ¿el REM aumentó qué es? La expectativa de inflación. Recordanos qué es el REM, Carlos. El REM es una sigla, REM, relevamiento de expectativas de mercado, uh-huh, que hace el Banco Central, donde un número de 40, 50 consultoras, bancos, etcétera, sí, emiten una opinión sobre una serie de ítems que tiene que ver cómo va a evolucionar el PBI, cuál va a ser, cómo va a evolucionar la inflación, cómo va, y así sucesivamente, descriptivamente, y el Banco Central publica un promedio de esas de esos pronósticos y viene a ser lo que luego los medios toman y dicen, según el mercado, es eso. Uh-huh. Entonces ahí están metidas todas las opiniones de los de las consultoras, que le erran alegremente, pero siguen siendo consideradas. Pero marcan la expectativa, digamos. Marcan la expectativa, así. Construyen la expectativa, así es. ¿Y quiénes toman en cuenta esto? Porque entiendo que tiraron el número, el índice de inflación lo tiraron para arriba, no para abajo. Por eso te dije, sí, te lo acabo de decir, efectivamente. Si lo tiran para arriba, ¿quién lee esto? ¿Y qué puede hacer, qué agentes económicos lo leen y qué conducta suelen tomar? Y las que están a la vista, porque eso tratan de influir, es justamente lo que sucede. Cuando hablamos de expectativas, es eso, lo que están tratando es... Bueno, se la pasaron diciendo que el problema es que no había reserva. Sí. Pero si se reconstruye la reserva, debería bajar drásticamente la inflación. Sí. Si el problema era la reserva. No va a ser así porque hay otras expectativas que no han sido... Entonces siguen en la misma. Y si vos querés tener noticias sobre eso, andá hoy a las 19 al Broadway. Uh-huh. La vi. Con lujo de detalle. Sí, la vi. La vi la convocatoria. La voy a compartir con la audiencia y con mis compañeros porque no. Les veo las caras. Les veo las caras y me dicen de qué estamos hablando. Les voy a contar. Hoy hay una. Es un show, ¿no? Es en el Teatro Broadway. No, bueno, un show. Alquilaron un teatro. Bueno, ¿qué show? Bien, van a hacer política. Está bien. Dice así, el van a estar la invita... Milei, Cavallo, Sturzenegger. Pará, ponele un poquito de color. Pará. Vamos. Es así. La invitación dice Javier Milei en el Teatro Broadway. Sí. El título, el fin de la inflación. Invitados se presenta, que no sé si además no es un libro y todo negocio además, pero invitados especiales. Alberto Venegas Lynch, hijo. Domingo Cavallo. Y déjalo ahí en hijo nomás, porque si no. Epa, jugó fuerte Heller. Federico Sturzenegger, Diana Mondino, Héctor Rubini. Poné tilda. Entrá en José Alberto Venegas Lynch y mirale la historia. Sí. Presenta Manuel Adorni. Bueno, 7 de la tarde. Me equivoco, disculpame que insista. Sí. Pero no sé si no fue uno de los fundadores de la AAA, el papá de. Por eso este es hijo. Bueno. No me acuerdo, pero me suena. Ya la producción lo está chequeando. Ya la producción se está ocupando del tema. Alberto Venegas Lynch, hijo. Este es el hijo. Creo que el papá fue uno de los fundadores de la AAA. Vos decís que acá van a aparecer las soluciones. Claro, sí, no, pará. No, es mucho, ¿no? Sí, es un montón. A ver, van a salir ellos con todas estas cosas y Milei va a plantear que para terminar con la inflación hay que dolarizar la economía. Uh-huh. ¿Qué te digo yo lo que va a decir? Y desde luego que hay que terminar con la casta y que hay que achicar el Estado y etcétera, etcétera, etcétera. Nada nuevo, pero con toda una repotenciación del show para tratar de justamente de mitigar los efectos positivos que pueden tener las cosas que se están negociando en este momento. Bien. Carlos, para cerrar el tema, seguramente habrá un comunicado por parte del gobierno con las caracterizaciones de lo que acabamos de enterarnos, la aprobación del Fondo Monetario, el desembolso que corresponde al segundo trimestre. Sí, el gobierno me imagino que se hará el comunicado una vez que haga el comunicado del Fondo Monetario, claro. Porque vos y yo estamos trabajando con las ventajas que hoy te dan los medios, de que vos estás accediendo a lo mismo que yo, donde nos cuentan que Georgieva le comunicó a Massa en la reunión que empezó hace un ratito, a las 3:30 de la tarde, de que habían aprobado las metas, el cumplimiento de la Argentina del segundo trimestre, y que ahora ellos se lo tienen que elevar al directorio del fondo, que es el que formalmente da la aprobación. El directorio, recuerdo para los que nos escuchan, son los países, son los representantes de los países, y que una vez que el directorio lo apruebe, en ese momento se activa el desembolso de los 4.000 millones de dólares, cosa que se supone debería pasar de acá a fin de mes. Bien. Y siempre es interesante en ese tipo de comunicados leer las entrelíneas y los detalles, digamos, ¿no? Sobre todo por esto que menciona... Cada palabra. Bueno, para adelantarme y que nadie me corrija. No van a entrar 4.000, porque no es que hemos pagado 4.000. Nos van a dar un crédito de 4.000 que incluye alrededor de la mitad que le hemos venido pagando y otra mitad que tenemos que pagar en los próximos días o semanas. Sí. Es decir, que a la Argentina le van a recomponer alrededor de 2.000 millones de dólares de reserva. Más o menos. Bien. Sí. Bueno, Carlos, para cerrar este tema, esta semana se conoce el dato de inflación de agosto. Y por otra parte empieza la discusión concreta por el tema presupuesto, ¿no? Algo que te tiene como gran protagonista. ¿Cuál es la fecha en que tiene que ser presentado el presupuesto del 23? El presupuesto formalmente tiene que ingresar a la Cámara de Diputados el 15 como tope, antes. Bien. Del 15 de septiembre. Y nos vamos metiendo en lo que... El 15 de septiembre no va a pasar ninguna otra cosa, entiendo yo, sí, de que entre por mesa de entrada el proyecto de presupuesto. Supongo que la semana que viene, cuando regrese, o fin de esta semana, cuando regrese el ministro, sí, habrá una presentación donde vendrá el propio ministro, acompañado de los secretarios de las distintas áreas de economía, y harán, como habitualmente se hace, una presentación de los ejes del presupuesto 2023, y a partir de ahí empezaremos el tratamiento en la Comisión de Presupuesto para habilitar que podamos, con los tiempos necesarios, dictaminar primero, para que luego vaya al recinto y para que tenga tiempo también para ser tratado en el Senado. Bien. En este clima político, ¿no? Nos metemos en el segundo punto de la agenda. En este clima político, recordemos que está el gobierno trabajando con un presupuesto prorrogado, extendido, porque no hubo una convalidación del presupuesto para el 2022. ¿Cómo te imaginas esas discusiones, Carlos, en función de, y lo charlamos en el comienzo del programa, ¿no? Da la sensación que en 11 días se cumplen hoy del atentado a Cristina y no cambió mucho la escena respecto de la violencia política de algunas posiciones. Iba a decir, pero me voy a contener porque si no, no contribuyo. Sí. Iba a decir, ¿y por qué habría de cambiar? Pero no es correcto. Así que no lo digo. Toda la expectativa está en tratar de que cambie, ¿no? Lógico. Pero, a ver, primero, las diferencias conceptuales, ideológicas, que existen no se van a suprimir ni se van a superar. Son profundas, existieron siempre. Acá se está tratando de impulsar, por nuestra parte, una idea de que esas controversias deben resolverse a través del debate político, de la búsqueda de acuerdos posibles, y no instalando la ideología de la eliminación del otro. Sí. Porque de eso se trata. Es decir, yo no digo, no deberíamos alentar, porque es falsa, Pablo, esa idea que algunos quieren instalar de que, bueno, pero hay que ponerse de acuerdo en las cuestiones principales. Es muy difícil porque tenemos un desacuerdo básico en las cuestiones principales. Lo que estamos planteando es, pongámonos de acuerdo en cómo se resuelven, cómo se dirimen, cuáles son los límites. Insisto, cuando si yo puedo decir voy a ponerle una bomba al Banco Central, o puedo decir hay que eliminar al kirchnerismo, o puedo decir está claro son ellos o nosotros, no es un debate político. Eso es el discurso del odio. Claro. El escenario y la manera de querer resolver el problema. Ahora, imaginar que podemos generar un ámbito idílico donde nuestras visiones contrapuestas sobre el rol del Estado, sobre los monopolios, sobre una cantidad de cosas, se van a modificar porque cambiemos el lenguaje, creo que no sería una buena manera de explicar la situación. Bien. Porque no se deberían modificar, porque son diferencias profundas, que además están instaladas en el mundo entero. No son un problema argentino. Existen esa controversia, hoy está, no hoy, y está desde hace muchísimo tiempo instalada en el mundo entero. Hay una decisión que es parte de una manera de ser político, de un no diálogo, de un no participar abiertamente y con honestidad intelectual de esas mesas de consenso. Quedó demostrado el fin de semana con las palabras de hoy de Larreta, con la entrevista ayer de Bullrich al diario Clarín. Claro, ¿no? Y bueno, por eso te digo, pero porque el problema de esas mesas no es pongámonos de acuerdo en esto que yo estoy describiendo hace un ratito, sino pongámonos de acuerdo en los límites del disenso, en los límites de las formas, en los límites de lo que yo tengo derecho a decir del otro. Sí. Acá hay un problema también de fondo, complejo, a mí me supera, que es la impunidad del que dice o el que denuncia, y que no le pasa nada si lo que denuncia o dice es una macana total. Claro. Porque dicen, no se le puede poner límite. Yo estoy de acuerdo que no se le puede poner límite. Pero lo que habría que tener, lo que existía en una época, es que si vos me agraviaste a mí, después se demostró que lo que el agravio era es un agravio y una falsedad y es mentira total, yo te puedo hacer a vos un juicio. Claro. Y decirte, bueno, escúchame, pará, hermano, vos no me podés a mí decir lo que me dijiste, porque es mentira, pero me hiciste un daño y yo me siento agraviado y necesito una reparación. Esto en un momento dado se eliminó por aquello de no poner límite a que el que accede a una función pública está sujeto a la opinión pública y por eso no puede tener límite. Sí, calumnias e injurias. Claro, yo creo que ahí hay una cosa que habría que revisar. Entonces, vos podés escribir. Si lo corre que la, la demanda civil. Tengo derecho a actuar frente a lo que vos escribís. La demanda civil sí corre, ¿no? Entiendo que no corre la demanda penal. Yo creo que tampoco corre la demanda civil. Sí, la civil sí, porque es lo que le gana a Cristina a la publicación por aquel viaje a Seychelles, ¿se acuerdan? Lo de las carteras. Sí, a Corriere de la Sera que después termina Cristina donando. Bueno, pero eso es, en todo caso, es afuera. Pero a Corriere de la Sera es afuera, hermanito. Sí, pero yo entiendo que la civil sí, la responsabilidad civil. Me parece que no. Bueno, vamos a chequearlo. Podemos analizarlo, pero yo tengo. Está claro el punto, sí. Para mí, que alguna vez, frente a alguna cosa, dije yo, ¿por qué no le hacemos una demanda? Y me dijeron, ¿por qué no? Se la van a rechazar por esto, por esto y por esto. Pues sí, no se la puede llevar de arriba quien miente a sabiendas. No se la deberían, claro, no se la deberían llevar de arriba. Es decir, cuando vos decís una cosa que es una grosería, y además cuando vos instalás con tu poder de fuego esta idea de los kirchneristas son todos chorros. ¿Cómo puedo decir eso? Pero pues es una temeridad, es gravísimo. Y que eso no tenga. Y que eso sea libertad de expresión. Entonces digo, bueno, vos podés decir eso, pero yo tengo que tener cómo defenderme. Y no puede ser la inversión de la prueba. ¿Cómo hago para demostrar lo contrario? Estoy violando el principio de inocencia. Tengo que demostrar que no es cierto lo que vos dijiste, es una barbaridad. Ahora, ¿vos podés decirlo? Sí, yo te tengo que poder pedir, si vos me decís una cosa que es agraviante, yo tendría que tener la manera de poder defenderme del agravio. Porque si no, yo no puedo hacer nada. Vos me agraviaste, ¿y qué? porque yo sigo siendo inocente mientras no se demuestre lo contrario, pero vos me instalás con tu poder de fuego un agravio que dice lo contrario, que no está ni demostrado, ni probado, ni mucho menos. Bien. Se convierte en el Tomás Carrió, en lo de Cristina, y los otros, porque no es Cristina, son, ¿cuántos son? 13 los que están procesados. ¿Qué es lo que está instalado en la gente? Que, a pesar de que recién nos están haciendo los alegatos de la defensa, lo que se ha instalado es que esta gente ha cometido un montón de delitos, desde el de asociación ilícita al que se te ocurra. Y están, en realidad, en las instancias preliminares de un juicio donde los fiscales hicieron la acusación y están corriendo las defensas. Sí, con tanta fuerza que si el tribunal llegara a fallar distinto, estaría... ¿Cómo? Que ya lo dijo el fiscal cuando termina, sí. Dijo, la opción es corrupción o justicia. Claro. Es decir, como que está, cuando Cristina dice, tienen firmada la sentencia, habla de eso. Y la tapa de hoy de Clarín, que Cristina denuncia en el tuit, dice eso. No sale la bala, pero sale el fallo. Sí. No salió la bala, pero va a salir el fallo. Entre la bala que no salió y el fallo que sí saldrá. Que sí saldrá. Sí. Pablo Vaca, uno de los editores de Clarín. Traducilo, es gravísimo. Uh-huh. Y sin embargo, todo eso se naturaliza, por eso no tiene... los jueces tendrían que reaccionar ante una presunción que hacen los medios de cuál va a ser el fallo. Porque están dando por sentado que ya hay un fallo. Carlos, nos quedan 2 minutos. Dale vos. No escuché, ¿cómo? El partido fue flojo, son esos partidos que resuelven. Sí, joder, con flojo. No. Vos sos hincha de Rosario Central, me vas a venir. Y me gusta el fútbol. Fue flojo el partido, cuando ganan un partido se tiran de cabeza. ¿Por qué me atacás? Si te estoy dando lugar para que. No me dejo atacar por vos, me anticipo. Pero si para que disfrutes. Yo disfruto, ¿no? No hay manera de considerar que cuando uno le gana al rival de todos los tiempos. Sí. Sea flojo, no hay manera de considerar eso. Está bien. Pero te voy a decir otra cosa. Sí. La fiesta que armó Boca ayer fue, más allá del partido, fue fantástica. Y bueno, están de local, superclásico, ¿qué querés? Sí, pero armó, hizo toda una cosa, la cancha era una fiesta antes del partido y sí. Fue una fiesta desde luego después. Pero la fiesta con la que se recibió al equipo, toda la previa que se vivió, fue maravilloso. Ahora Mariano lo va a analizar en detalle, pero ¿dónde estuvo la clave del triunfo de Boca para vos? No me digas el gol, No, yo, a ver, en primer lugar está claro que River estaba desconcertado y el desconcierto está dado en los cambios de último momento que hizo el propio técnico, tratando de buscar, vaya a saber qué cosa que no le salió. Sí. Porque pobre, vos te das cuenta, yo después del partido ayer decía... Mantener las formas, si Carlos, mantener las formas. No, sí. Si ganaba River, sí. Hoy dirían, Napoleón una vez más acertó, hizo los cambios en el entretiempo. Sí, claro, tal no, cual. Yo estoy diciendo al revés, porque Gallardo, como cualquier mortal, sí. Tiene éxitos y fracasos, aciertos y errores. Y ayer no le salió bien, así de simple. Lo que quiso hacer no le salió, los jugadores que eligió no le respondieron y creo que la actitudinalmente Boca fue superior desde el minuto 1. ¿La pasaste bien? ¿La disfrutaste? Uf, no te imaginás. Antes fui temprano, cosa que no hago nunca, estaba sí. Antes de las 4 ya estaba dentro de la cancha sentado. Bueno. Me quedé hasta que después que terminó el partido, cosa que tampoco hago nunca. Habitualmente te vas un cacho antes para evitar el lío. Claro, pero sí. No, me quedé hasta después que terminó, porque no me podía ir antes. Y después fuimos 14 a cenar, los de siempre, mis hijos, mis nietos, mis amigos. Afónicos estaban, no podían ni hablar. No, eufóricos, no afónicos. Carlos, felicitaciones, un abrazo grande. Chao, abrazo. Chao, 5 de la tarde. Nos vamos a las noticias, después de la charla habitual con Heller. Qué panorama bravo, que pinta respecto de lo que viene. Para encontrar puntos de acuerdo, sobre todo, insisto, porque se viene la discusión por el presupuesto. Recuerdo que no hay presupuesto porque la oposición no convalidó el presupuesto para este año, algo que muy pocas veces ocurre, y ahora se viene en este clima, en este contexto, más el que agrega el dato de inflación que conoceremos en estos días, se va a discutir efectivamente el presupuesto del año que viene, que es un año además electoral. 5 de la tarde, un minuto. Que vuelvan las ideas.